En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Buenas tardes, noches, amigas, amigos, amigobios. Flavio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Contento, contento, como siempre. Porque bueno... Porque las cosas van bien. Las cosas van bien y Monóculo responde también al pedido de la gente. Pero de eso quizás hablemos más adelante, ¿no? Bueno, un saludo también para Manuel. Uh-huh. Un saludo para un bebé que han dejado abandonado en la sala acá de la recepción. Uh-huh. Si alguien quiere retirarlo, lo puede hacer. Es un bebé que pesa unos 90 kilos. 90 kilitos está pesando. Un detalle que... con la pancita al aire. Me preocupa que le caiga mal la comida y no hace provechito. Sí. No, pero lo que tenemos que destacar, porque en esto de los bebés hay que ser muy cuidadoso, y que es rubiecito. Sí, y es eso rubio siempre, y de ojos claros, y eso siempre ayuda a la inserción, a la colocación familiar. Claro. Pueden venir en horario del programa, tienen 2 horas y se los llevan sin papeles, sin nada, todo rapidito. Fast track. Es todo iniciativa privada, acá no hay papeleo, no hay burocracia, se los llevan. ¿Cómo se llama el bebé? Mati, lo decimos. Así que bueno, ya quedaron avisados. Exactamente, quienes quieran un bebé, está, no decimos que está gordito, pero está bien de peso. Puede pasar inclusive algunos días sin comer, que no le va a hacer nada. Porque extrañará. Va a extrañar al principio. En un momento va a extrañar. Pero ya está criadito, habla. Habla, lee, escribe. Sí. Sabe llamar por teléfono. Ya puede entrar a primaria. Exactamente. Así que, bueno, queda acá. Es parte de la iniciativa de Monóculo de un tiempo atrás de las adopciones sin fronteras. Uh-huh. Precisamente, contrariamente a lo que había sido siempre la mecánica, que nosotros buscábamos a los niños y después los... Ahí está Mati. Se despertó. Se despertó. A ver si Manuel, que está con la mano hecha de su reciente paternidad, lo consuela un poco y le da un biberón de los que tenemos ahí. Ahí está el calentamema. Se lo preparás ahí, y o si no, en microondas, no sé, como quieras. Y dale un poco, debe tener hambre. Claro, lo que nosotros decíamos siempre, nosotros hacíamos una investigación de campo y ahí hacíamos la oferta. Uh-huh. De bebé. En este caso fue por motu propio, él vino Y se quedó, dice, yo me quedo hasta que me vengan a buscar. Me quiero entregar. Exactamente. Y hasta acá, está dormidito, ¿no? Yo creo que como para aquellas familias que recién se inician, uh-huh, y teniendo en cuenta, y lo digo yo, que tengo 8 hijos, de lo dificultoso y lo trabajoso que es criar a un cristiano. Sobre todo los primeros añitos, ¿no? Claro, ya tenerlo hecho. Ya adelanta una cantidad. Después para el segundo, sí, ya se puede tener uno propio. Porque además también Mati puede cuidar al otro. Claro, Mati ya viene como acompañante calificado. Claro. Entonces tampoco es... estamos hablando de un niño que tendrá 28, 23, 22, 22 añitos. Una cosa, es una ternura. Una criatura preciosa que le podemos... Mañana la familia dice, bueno, ya tenemos a Mati, sí, vamos a encargar uno, y ahí puede ser Mati que se hace cargo del... Claro, el mismo día que vienen a buscar a Mati, pueden encargar el otro. Hay que tener en cuenta que no va a requerir gasto de pañales. No, y eso. Tiene trabajo también. Y trabaja. Puede aportar. También. Es una solución, está aquí. Yo creo que 480-0121, si lo quieren llevar, lo pueden llevar. Supongo que tienen que venir, tienen que venir. Sí, no, tienen que ser. Porque después, a lo mejor se va. Claro. Nos pregunta el doctor Petorra, a quien saludamos también, si ya viene vacunado el bebé. Todas las vacunas. Tiene carnet de salud, si no podría estar trabajando. Todo el día. Y tiene los papeles al día, sí. Primer interesado, el doctor Petorra, ¿no? Sí, por lo menos para ampliar la información. Somos una agencia que, con pocas a nivel mundial... Viene para acá el doctor Petorra. Lo damos en adopción, no importa si es una pareja, si es un individuo solo, si es inclusive una pareja de monosexuales. Exactamente. Nosotros lo entregamos. Exacto, claro. Pero además es blanco, le decimos. Es blanco, rubio y ojo celeste. Un sueño. Divino. Está acá y lo queremos entregarlo hoy también. Sí, hoy. No mucho más. No hacemos problema por precio, no hacemos problema por plazo, no hacemos problema ninguno. Lo entregamos. Lo financiamos como sea. Sí. Lleguen con una tarjetita de crédito. Hasta creo que Petorra se lo lleva. Viene para acá. Pero ojo, él viene. Pero si usted vive más cerca y llega antes, se lo lleva. Exacto. Acá el primero que llegue, se lo lleva. Sí. No importa el tema de quién llamó o quién pone más plata ni nada. El primero que viene se lo lleva. Son 90 kilos de bebé rubicundo, rosado, rubio de ojos celeste. Una belleza. Divino. 22 años. Trabaja. Vacunado. Por favor. No se puede desaprovechar. Y además, para empezar el año. Para empezar el 2009, que nosotros hemos dicho que es un buen año, creo que justamente este paquetito que estamos entregando en el día de hoy no hace más que confirmarlo. Claro, y si un bebé recién nacido viene con un pan bajo el brazo, mejor. Esto que estamos entregando, mucho mejor. ¿Qué trae? Trae una panadería. Exacto. Es impresionante. Una masa trae. Claro. Hola Monóculo, hace poco que los escucho y creo que son el mejor programa de radio del dial uruguayo y universal. Sí, yo también. Robertito de Punta del Este. Estás muy en lo cierto, Robertito, y nosotros somos unos firmes convencidos de que somos, el mejor programa de radio. Sí. Por lo menos el mejor programa de las 20 horas de AM Libre, somos lejos. El mejor programa. Gracias. Y en enero. En febrero vemos. Gracias, Robertito, por el mensaje. Y tenemos unas cuantas... Hay una cantidad de cosas. Hay titulares que hacen temblar la tierra hasta las raíces de los árboles. Exactamente. Y hay otras cosas terribles, pero todo termina con un gran abrazo entre orientales. Exactamente. No sé a qué se refiere exactamente. Siempre todo termina con un gran abrazo entre orientales, porque es como así se arreglan las cosas. Es la forma que entendemos los uruguayos de relacionarnos. No es a cachetazos, no es a empujones. Por ejemplo, ahora parece que me enteré hoy que Israel estaría dispuesto a agredir a los palestinos. Sí, y con mano de hierro. Con un arma nueva que se llama el puño de hierro. Sí. Puño de hierro. No sé. Yo no creo que sea así que se hagan las cosas. Pensé que eso estaba todo arreglado. Sí, por lo menos que cuando hablaron con nosotros estaba todo arreglado. Estaba todo en paz. Pero bueno, ahora vio cómo está, ¿no? Sé. Y además hay mucha gente que ha tomado partido en esto. Ahí me parece que cada uno tendría que respetar la soberanía y no interceder, sí, ¿no? Si nosotros, de la misma forma que nosotros pedimos que nosotros nos manejemos y solucionemos nuestros problemas, creo que el reclamo de Uruguay ante los organismos internacionales tendría que haber sido el mismo tenor. Claro, y creo que sí, si tanto Israel o Palestina, la autoridad palestina entiende que su derecho ha sido lesionado, debería recurrir a la Haya, como hizo Uruguay, y esperar los años que sean para que se resuelva. Mientras tanto, esperar, claro, como hizo Uruguay. Exacto. Y como hace Argentina. ¿Y cómo está Argentina? Hablando de todo un poco y hablando de los piquetes y de nuestro reclamo. ¿Cómo está presionando para que se corten los piquetes, para que se provoque, y ayer lo comentábamos un poco con Mario, que esta medida como que... me parece oportunista por parte del gobierno argentino, ¿no? Empezar tímidamente a exigir la liberación del puente en plena temporada turística, cuando tenemos al Uruguay saturado de turistas. Yo no sé si esto no... Que por un lado se ve con simpatía de nuestro lado, no sé si en el fondo no es una medida para dejarnos sobreexpuestos a turistas y que no podamos ofrecer todo el confort que se merecen. Sí, y yo creo, ahí perdemos en imagen de país. En imagen de país, pero yo creo que es una cosa más obvia. Yo estuve hablando con un importante director de una agencia de publicidad internacional. Y me estaba hablando de que... ¿Lo llamó al final? Sí. Y bueno, tuvimos ahí una charla, ¿no? Algunas cosas no salieron, pero bueno, dentro de la charla, que siempre una charla de negocios va más allá del punto, claro, me comentó que tenían ya terminado una campaña para febrero para incitar al turismo uruguayo hacia Argentina. Bueno, es un poco lo que... O sea que ahí más o menos viene la cosa. No es que se dieron cuenta de que no contaminaban y que... No, quieren la plata. Nos quieren sacar la gente, dice usted. Claro, quieren la plata. Usted sabe lo que es el turista uruguayo en el exterior. Ah, manirroto. Es una cosa impresionante lo que gasta. Y bueno, y somos 3 millones de personas que estamos con un muy buen nivel adquisitivo. Y bueno, quizás haya mucha gente que está aburrida de estar en Uruguay y quiera ir a otro país. Difícil igual, ¿eh? Es difícil. Pero si la campaña está buena, el uruguayo responde a las buenas campañas publicitarias, y de eso da fe su archivo en internet, bueno, de propaganda política. Ahí queda bien patente. Claro, entonces ese es el tema, es bien simple, bien simple. En Argentina la política no tiene tanta... No tiene tanta política. No es a tres bandas como acá. Claro, no. Es directo, pa... Sí. Es de un golpe. Chao, quiero plata. Sacame los cosos para que se llene de uruguayo. Y chao, le salvamos la temporada. Eso es lo que quiere. Puede ser eso, quizás sea. Quizás no. Quizás y sin quizás. Si usted además lo habló con un publicista muy importante a nivel mundial. Sí, Están. Muchas veces los publicistas están enterados de todos y no es fácil sacarle datos. No, pregúntele a Valenti, por ejemplo. No le saca las palabras así nomás. No. Y vio, por ejemplo, hay, no sé si lo emiten por televisión abierta, que yo no la miro normalmente porque es demasiado buena para mí, pero en la televisión para abonados están pasando un aviso de una empresa de refrescos, quizá la más importante, que está filmada acá en el Uruguay, en la playa Positos. Mire usted, interesante. Bueno, esa es un poco la exportación que hacemos de productos no tradicionales como la inteligencia, el software y la publicidad. Claro. Nosotros al mundo. Y, ¿no? Y lo que podríamos llegar a exportar, lamentablemente, si esto le sale bien a los argentinos, es el turismo. Exportar turismo. No hay peor negocio que exportar turismo. Sí, es verdad. Y es un desafío muy, muy, muy, muy importante que tiene Uruguay. Yo, de todas formas, y nosotros lo hablábamos ayer, como decía, yo creo que si se logra el gobierno argentino logra convencer a los piqueteros de abrir los puentes, es una buena oportunidad a nosotros hacer un piquete de este lado, demostrarles lo que es que, lo que es un piquete. Es una idea excelente. Tenemos ahora un mes por delante de poca actividad. Y bien podíamos, yo pensaba que nosotros este periodo de licencia, digamos, que vamos a tener, tendríamos que dedicarlo a alguna causa, no irse cada uno para su casa y dormir la siesta y esas cosas, sino dedicarle el mes a una causa. Podría ser, bueno, iba la sequía, había pensado, pero eso ya está lloviendo, no sé, la violencia en Medio Oriente, puede ser varias. No va a durar esto. Ahora cambias de presidente de Estados Unidos. Yo tengo ganas de ir a la... No, la violencia en Medio Oriente se termina acá. No, esto no dura nada. Esto es un coso de hoy y mañana, ¿no? Es como el último coletazo de la administración Bush. Claro, además es una cosa que nunca hubo problema ahí. No, jamás. Es más, son de ese tipo de noticias que ahora todos los días, pero dele una semanita, dos semanitas. Más allá de que siga el evento, deja de ser noticia. Tenemos que enfocar en otras cosas. Y febrero es un mes flaco, claro, en ese sentido. Tenemos, por un lado, sí, y va a estar cubierto en 14:10 AM libre el carnaval. Me muero porque empiece porque es algo que me encanta. Un espectáculo mundial. Yo ya estoy yendo casi todos los días que puedo. Después que me voy acá, me voy a los estrenamientos de las comparsas y todo eso. Está espectacular. No, es realmente fabuloso. Es una fiesta popular. ¿Qué? Del pueblo verdadero, no del pueblo que está en los carteles. Del pueblo verdadero, el pueblo de pata en el suelo. Exactamente, pero justamente yo ayer reflexionaba, esto no lo hicimos a micrófono, pero el espectáculo del carnaval en Uruguay realmente como que no admite matices. O le gusta, como le gusta a todo el mundo, o no le gusta. Hay pero, 5 o 6 amargados que no gustan el carnaval. Claro, pero no sé si usted comparte conmigo la observación, que no hay indiferencia. No, te amo o te odio. Claro, y sin embargo, por ejemplo, en el fútbol puede haber... A mí me ha tocado encontrarme gente que dice, a mí no me importa el fútbol. Sí. No, sin tomar partido. Es decir, algunos dicen, no me gusta, otros no me importa y otros me apasiona. En el carnaval, no. Ahí es, o me gusta, como nos gusta a nosotros, o algunos dicen no. Muy pocos. Se cuentan con el dedo de la mano. Sí. Son unos amargados. Son gente que no entiende. Gente sabe que frustrada. Por alguna resentido. Razón, resentido. Uh-huh. Y que no entienden el humor sano, el humor popular, el humor clásico. Ven con malos ojos que la gente se ría. Claro, la gente se divierta. Son los que dicen cuanto peor, mejor. Sí, son los tirapiedras. Dicho con todas las letras. Tenemos otro mensaje que dice, hola Monóculo, el nuevo oyente no va a poder dejar de oír su programa como los oyentes de siempre. El libro no pude retirarlo por mi horario de trabajo. Después del lunes pienso pasar. Espero poder retirarlo. Un saludo. Julia, no hay, si no ha podido, no hay problema, lo puede pasar a buscar. Pero le decimos a Julia, le decimos a todo el mundo, porque hoy también tenemos algunas entradas para sortear, que aquí pueden pasar las 24 horas, si no es... Y no es un eslogan publicitario, es tal cual, siempre hay gente en recepción. Porque no pueden comprar nada, no es un autoservice 24 horas, pero hay una recepción que está atendida a las 24 horas y en el horario que sea pueden pasar y queda todo... Flavio Nastalina se encarga de que quede puntillosamente indicado a quién le corresponde cada cosa, así que no hay dudas, no tienen problemas con eso. Exactamente, así que libremente, y sí está aún el libro aquí esperando por usted, Julia, así que no hay problema. Yo me imaginaba que ustedes con lo informado que son no se van a quedar sin ir en busca de la o las últimas noticias. Nada de descansar, hacer playa o atender a la familia, claro que no. Es que no, ese es el rol que corresponde como comunicador. Claro, en el caso nuestro de comunicadores, la familia no se atiende. Somos atendidos, claro, por la familia. Claro, somos atendidos por la familia. No podemos... nuestra familia, en el momento que se ha conformado cada una de nuestras familias, todas las partes sabían de qué venía la cosa. Se llevaba un periodista a la casa. Claro. Y bueno, en ese sentido realmente nos sentimos acompañados. Personalmente, apoyados. Lo digo, apoyados. Sí. Y bueno, o sea, es algo que realmente es una... Y no le sucede a todas las profesiones, porque yo he visto, me ha tocado ver con mis propios ojos arquitectos lavando los platos. He visto ingenieros limpiando una casa, cosa que a mí hasta ahora no me tocó nunca. ¿Pero se puede ver en uruguayos? Sí, sí, sí, acá en este país. ¿Hombres? Sí, profesional, abogados cocinándole. No, no, y ahora se me viene a la mente, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo hay profesiones que son, de repente, económicamente, no digo más rentables, pero bien pagadas. ¿Sabe qué? Son más, tienen más prestigio. Claro, social. Tienen prestigio social, pero cuando uno lo lleva al terreno y digo, uno como periodista obviamente está obligado a preguntar. Claro, aún en una reunión social. Sí, no deja. El ingeniero tiene eso a favor. Termina su trabajo y no es más ingeniero. Su mecano y es un ser humano, común y corriente. Uno que es periodista está siempre. Permanente. Siempremente investigando y siempre surge en la charla a ver si comemos. ¿Cuándo? Por ejemplo, me ha tocado oportunidades que voy a visitar así a profesionales. Digo, ¿cuándo llega tu mujer y nos sirve algo de comer? Uh-huh. Dice, no, deja que yo te preparo. ¿Cómo que yo? Y bueno, y sí, uno come, digo, y cocinan bien también, ¿eh? No, eso no es patrimonio de las mujeres. Bueno, hay un clásico. Los mejores cocineros del mundo son hombres. Hasta Ratatouille. Ratatouille es documental. Documental, el chef era hombre, el ratón es varón. O sea, sí, está demostrado. No vamos a inventar nada. Exactamente. Sé que algo gané, pero no recuerdo qué. Ustedes saben, ¿será válido el premio aún? A ver, ¿quién era este mensaje? Héctor, realmente no me acuerdo, Héctor. Eso conviene, cuando uno gana una cosa, conviene acordarse. Sí, no, yo no lo tengo presente ahora, pero si eran entradas, que posiblemente hubieran sido entradas para el cine, no creo, a no ser que sea El Círculo, porque las otras películas ya no están en cartel. Después vamos a revisar un poco. Yo una vez gané el 5 de Oro, me pareció que había ganado. Y fui a la agencia, pregunté, me parece que gané el 5 de Oro. ¿Usted sabe si yo gané? Y no me dijeron nada. Claro. No me pudieron. Me preguntaron los números, yo no sabía. Exacto. Y me dijeron, mirá, creo que no sé. Andá a buscar la boleta, yo qué sé. Vamos a ver. Pero hoy, hablando de premios, tenemos entradas para ver Las Cosas por Su Nombre, esta obra que se está presentando en la Sala Cero del Teatro El Galpón, que el lunes tuviéramos comunicación con Héctor Robela, justamente su escritor y director. Robela, había un restaurante Robela, me acuerdo. No, creo que igual por ese lado, pero está bien de todas formas el dato. Esto se está presentando, Las Cosas por Su Nombre, que se llama la obra, se está presentando jueves y viernes a las 21 horas en la Sala Cero, como decíamos, del Teatro El Galpón. Y ustedes, bueno, se pueden comunicar a través del 480-0121. 480-6568, ahí es un contestador telefónico, nos dicen sus últimos cuatro números de la cédula, y a través del 096-852-858 nos puede mandar su mensaje de texto y sortearemos, llegado el caso, al finalizar el programa, algunas entradas para esta obra. Bien. Warren, tenemos que hacer una pausa, podemos adelantar un par de minutos, revisamos lo de Héctor, a ver si hay en recepción alguna cosa, tomamos conocimiento de eso, bueno, y volvemos. Perfecto. Manuel está en los controles, no sé si lo habíamos nombrado, lo saludamos ahora. Manuel, un gusto como siempre. Vamos Manuel, a la pausa. Que en la casa no hace nada. Exactamente.

Monóculo, tiki tiki y 5-0. Pero en contra. Estábamos revisando y hay mucha gente que no ha venido a levantar entradas y algunas mantienen la vigencia, que son el caso de las entradas para ver El Círculo, la película de José Pedro Charlo y Aldo Garay. Y vamos a repetir la gente. Alicia, que bueno, había reclamado stickers, nunca vino a buscarlos. Marta, que tiene el número de cédula 00055-2, los últimos 4. Rubén, 346-9. Julia, 561-1. Ivonne, 886-5. Y Cecilia, 849-2. Son la gente que tiene aún vigencia los premios, porque tenemos algunas otras entradas para películas que ya no están. Le invito, por favor. Aprovecho y hago una fogatita porque hay mosquitos. Hay mosquitos y agarra humo, sí. Y se van todos, sí. ¿Sí? Vamos a ver qué mensajes han llegado, que han llegado algunos. Saludos, Monóculo, feliz 2009, nos dice Elvio, que este mensaje debe haberlo mandado el 31 y con el tráfico, con el tapón que ha habido de mensajes, recién llegó. El teatro sirve, por si caducó lo otro, nos dice Héctor. De está desesperado Héctor, por quiere premio de algo. Y no, y Héctor, yo no sé si está dentro de la gente ganó y caducó, puede haber estado. Pero ya no tenemos la información. Chicos, están sonando en todos los paradores de la costa esteña. Punta del Este está que hierve con Monóculo a full. Exactamente, y mandamos un saludo grande para Punta del Este. Y después vamos a referirnos a Punta del Este muy también, seriamente. Muy seriamente, porque están circulando informaciones que están distorsionando nuestro ser y sentir. Totalmente. Vale nos dice, hola Monóculo, soy Vale, quiero entrada 533-, lo vamos a tomar en cuenta, 533-9, Vale. Y anote a este muchacho también. Y a Héctor, pero ¿y si no vino a buscar las cosas? Es pura boca. Pero bueno, vamos a anotarlo a Héctor, lo que sí no tenemos... Bueno, si quiere, si quiere un premio, que mande el número. Exactamente, que mande los últimos 4 de su cédula. Pero bueno, damos por enterado a toda esta gente que tiene entradas, y básicamente son entradas para El Círculo, todos, y los stickers que exigió a Alicia tiempo atrás y después no cumplió. Monóculo sí lo hizo. Flavio, antes de entrar de lleno en la realidad nacional e internacional, veo acá en el diario La República, que es un diario que yo leo todos los días, que lo compro en el kiosco, Es verdad. Por las dudas. Es verdad, para que quede claro, ¿no? Un aviso de media página de un programa de la radio que se llama Yo Te Lo Dije. Que va de lunes 13. A viernes de 13 a 15, que dirige una muchacha muy bonita que se llama Alejandra Casablanca. Y hay todo un plantel bárbaro, espectacular. Usted que habla más que nadie con las autoridades de la radio, ¿cuánto sale el nuestro? Y yo calculo que va a salir ya para la nueva etapa, luego de... ¿Sí? Luego de, sí, porque ahora sería medio... Sacarlo yo ahora sé, para... Yo porque me en casa me preguntan. Pero, me dicen, ¿pero qué pasa, papá? Mis hijos más chicos, papá. ¿Papá, por qué te vas todas las noches? Y después no salen los avisos del programa ese que decís que tenés. Exactamente. Y aprovecho para decirle también, Warren, y darle una tranquilidad a la familia Cucurula. Sí. Que muchas veces el que Warren vuelva 2-3 de la mañana después a su hogar se debe a tareas de postproducción. Esto hay que decirlo de repente al aire, porque muchas veces uno dice, ah, bueno, pero si fuera así, que lo dijeran. Bueno, hoy lo estamos diciendo, exactamente. Así que queda cubierto. Ya tengo todo arreglado hoy. Sí, bueno. Sí, así que no hay problema. Vamos. Ya quedó, ya recién recibimos el mensajito. Bueno. Está todo ahí. Perfecto. Está todo pronto. Flavio, me preocupa mucho una cosa y se la voy a decir. Me preocupa que estemos importando violencia de otro país y de gente que realmente no me interesa, como es el conflicto árabe-israelí, al Uruguay, a Montevideo específicamente, con un atentado que se produjo contra una asociación judía contraria a la política del Estado de Israel. ¿Quién fue? Acá... No sabemos quién fue. Podemos sospechar, pero no sabemos quién fue. Pero esa persona que fue, o esas personas que fueron, no tomaron en cuenta que al lado, puerta por puerta, de esa asociación, la asociación Zililitlovsky, hay una escuela en la que concurren niños de 6 a 11 años. ¿Y eso que tiran unas bombas? Bombas Molotov. Con todo con alquitrán, ¿eh? Toda una inmundicia quedó ahí, explosiva y quemada. Dios mío, qué peligro. Y por suerte que no había niños en las clases. ¿Porque esto que fue la madrugada tirado? Sí. Antes del horario de comienzo de clase. Por suerte no hay clase de horario completo. Eso es lo que tenemos que alegrarnos también, Warren. Pero me preocupa porque hoy es esto. Mañana quién sabe qué puede ser. Sí. Clavo Miguelito. No, para que cuando los padres que estacionan a llevar a los hijos se les pinche la rueda. Puede ser. Puede ser. Esto es el esto es la no punta. Sé, no sé. Es la punta del iceberg. Exacto. Exacto. Esto, y está bien denunciarlo a tiempo para que no prospere. Lo denunciamos en verano. Que no hay clases. Que no hay clases. A ver si Daisy se pone a ver las pilitas. Si que se ya pone... sabemos que empieza el carnaval y te agitas. No, tranquila. A poner las cosas en su lugar y a meter en cana estos. Son terroristas. Totalmente, hay que hacer tomar huellas del cóctel Molotov y automáticamente la copa. Que claro. Tiene el Molotov y ahí. Está la coctelera. Claro. Dejaron la coctelera ahí. Exacto, y eso está lleno de huellas. Está lleno de huellas. No sé, yo no puedo ponerme a hacer el trabajo de los demás. Y que no corresponde. Porque además también, si uno pone la mejor buena voluntad, si nosotros lo llevamos a laboratorios monóculos, enseguida obtenemos los datos filiatorios claro, de lo los que pasa que no es, al no ser oficial... Claro, después, ¿cómo nos creen que es tal? Claro, porque después van a decir que le tenemos bronca, que manipulamos la huella. Manipulamos la huella, que no sé qué. Entonces no nos podemos meter. Pero alguien tiene que hacer algo, porque estas cosas no pueden quedar así. Y está muy bien. Yo creo que la denuncia queda planteada. Inmediatamente debe haber ahora. Podríamos comunicarnos en cualquier momento para ver si ya está trabajando inteligencia en yo este tema. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a esperar a leer el diario de mañana que va a decir fue preso fulano, mengano, sutano y mengana. ¿Por qué no puede ser una mujer? Siempre. Además, siempre cuando se juntan ese tipo de manifestaciones, siempre hay alguna mujer que yo creo que la mujer... Es la que da púa y además es la que incentiva, la que motiva y que el hombre... Si es una manifestación de hombres, bueno, puede haber, no digo que no pueda haber violencia, pero si hay mujeres, ya el hombre se siente en la obligación de demostrar su valentía ante... esto hay que llevarlo a la tribuna. Ante la hembra. El macho, ante la hembra, tiene un poco que demostrar a ver quién es el más guapo. Y siempre se dan los mayores desmanes cuando participan mujeres. Porque dicho con el mayor de los respetos y analizado científicamente lo que estoy diciendo. Me ha tocado vivir. Me ha tocado vivirlo. Segunda esposa. Era muy hincha de voleibol mundial e íbamos a ver los partidos. Es verdad. Y claro, ella muy cómoda relajaba todo a la gente de la otra hinchada, de la tribuna. Y lo de la otra tribuna venía a pegar a mí. Ella sabía que no le iba a pasar a nada y yo también tenía que gritar más que ella. Y sí, siempre no. Terminaba ligando por culpa de ese problema. Eso fue lo que destruyó la pareja. Quedaron dos hijos en el camino. Sí, sí. Todo por pero es una cosa de carácter femenino. Sí, es típico. Viene muy muy ligado a lo femenino. No sé, porque yo no quiero acusar a las mujeres de nada ni nada. Pero está muy relacionado. Y yo lo viví y no me lo contaron. Exactamente. Pedro, ¿qué opina de la violencia de la sociedad? Recién tuve que tirarle 8 tiros al vecino porque su radio estaba alta. Nos dice Pedro. Bueno. Casi lo dijimos. Ya, claro, estamos hablando un poco. Seguro que el vecino tiene una mujer que le dijo subir la radio. Para jorobar a Pedro. Exacto. Como ven, no se los escucha por los premios. 562/9. Es que estuve ocupadísimo con otros titanes dejando fuegos encendidos en Atlántida. Nos dice Héctor y ya tenemos también los números de cédula para las entradas de Las Cosas por Su Nombre, la sala cero de el Teatro del Galpón, que va esta obra jueves y viernes a las 21 horas. Hola Warren y Naftalina, qué emoción. Uy, qué emoción. Mi padre era íntimo amigo de los padres de Tito Rovella. Mire usted, nos dice Ana, y bueno, entonces llegará el saludo indirectamente. No sabemos si está escuchando Rovella ahora, pero de todas formas le haremos llegar el comentario, Ana. Por supuesto, por supuesto. Warren, tenemos, digo, a veces el devenir informativo nos impide sacar pecho de las buenas noticias, pero bueno. Durante toda esta semana, y nosotros lo hemos manejado con un perfil muy, muy bajo, fuimos llamados a tomar cartas en el asunto con el tema de la sequía. Hoy es verdad. Podemos decir que el trabajo que realizó Monóculo está rindiendo los frutos porque ya está lloviendo en Durazno, en Flores, Paysandú, Fray Bento, Cerro Largo, y nos gustaría saber si la fuerza del Monóculo abarcó algún otro departamento de nuestro interior. Y hoy se viene también una lluvia en Montevideo. Sí, desde ya avisamos algunas cosas. A pesar de los alarmistas de siempre, el bombardeo de las nubes con cesio radioactivo no provoca daño alguno a nadie. No. El cesio radioactivo llega a la nube y la nube agarra unas cosas por un lado, unas cargas por otro, se desprotoniza, no sé qué, empieza a llover y cae el cesio y sí, se diluye. Se absorbe. Se diluye todo. Entonces no hay daño para el medio ambiente, no hay riesgo para nada. Y después otra cosa, seguro que las gremiales rurales van a decir que la lluvia no fue suficiente para abatir la sequía, no sé qué. Son mentiras. Si la saben administrar. Claro. Lo que pasa es que están acostumbrados. Evidentemente, esta gente no se ha dado cuenta que el clima está cambiando. Es verdad. Entonces, antes no tenían que hacer nada. Se sentaban, veían engordar el ganado, lo vendían, no hacían nada, ponían los alambrados y nada más. Ahora hay que dar ración, hay que hacer pradera, hay que hacer acopio de agua, hay que invertir. Exactamente. Entonces, es permanentemente. Claro, es como si fuera una industria. Es una fábrica que produce vacas. Exacto. Así nomás. Entonces, el industrial no puede quedarse sentado mirando cómo se fabrican los tornillos si no está comprando el material, pagando la electricidad para las máquinas, etcétera, etcétera, cambiando de máquina para que el tornillo le quede mejor. Es así. Acá no, acá parece que quieren que todo caiga de arriba. Del cielo, y sino que venga el gobierno. Papá Estado, y papá lo arregle Estado. A costas de todos nosotros los que pagamos nuestros impuestos. Día a día. Así mes que a mes. Vamos a ver un poquito si empezamos a manejar tema del agua con cordura. ¿Por qué hay lugares como Israel, por ejemplo? Tan castigado, que tiene ganadería, Israel tiene ganadería, tiene también produce otro tipo de alimentos en la tierra, manejando su agua, que es muy escasa, mucho más escasa que en Uruguay. Es verdad. Y justamente el otro día escuchaba a una ingeniera agrónoma en la que le hacían un reportaje, y había ido a capacitarse en Israel y estaba aplicando también esto acá, pero a mínima escala. El uruguayo, de todas formas, no es importador de recetas. No, y eso está muy bien. Le digo de buena fuente que hace más de 15 años que Israel todos los años da cupos para uruguayos para que vayan a estudiar ganadería y agricultura en zonas desérticas y semidesérticas. Todos los años, hace 15 años, para las facultades de veterinaria y de agronomía. ¿Siempre son cubiertos los cupos? No. Ahí está el Uruguay, campeando solo. También hay que ver si el señor que vaya a hacer el curso, después alguien lo contrata para que haga algo. También. O sea, las dos cosas van de la mano. Pero el hecho es ese. Los ahora conocimientos están. Yo creo que ahora... Ahora puede ser, pero los conocimientos están, hace añares que se están ofreciendo. Nosotros, quizás envanecidos por una posición de supremacía, de privilegio racial por ser uruguayo, que me van a enseñar esto, no sé qué. Sí, pero acá cambió una cosa, cambió el clima. No es que seamos nosotros menos mejores que ellos, no, seguimos siendo mejores, pero el clima cambió, hay que adaptarse. Ellos están sufriendo lo de más tiempo, vamos a ver qué les pasó, vamos a ver cómo se arreglaron, después nosotros les arreglamos la nuestra. Pero de todas formas, con esto que usted está diciendo de cambio de clima, se me provoca un cortocircuito en mi cerebro. Porque el otro día tuve oportunidad de escuchar a Ramis, quien da el pronóstico del tiempo en el programa matutino de Tele 12. Claro, el Ramis, sí, yo lo conozco de la televisión, lo veo en las películas. Y él negó totalmente el cambio climático. Tremendo, y justamente dijo que esto se debía más que nada a la promoción que realizaba Al Gore de su documental La Verdad Incómoda, donde daba datos, manipulaba datos a raíz del cambio climático. No tengo por qué no creerle a usted, Warren, pero tampoco tengo por qué no creerle a Ramis. Yo hablo con Hugo Cisneros. Son dos bibliotecas. El tema es que acá hay una cosa que es la cierta. Hay gente llorando por la sequía, patatín, patatán, patatán. Se viene repitiendo el tema hace años. Y no hacen nada. Y llora. Y después usted y yo, que trabajamos todo el día como locos, que nos matamos, que nos destrozamos, vamos y pagamos los subsidios y todas esas cosas. ¿Vio? Yo qué sé. Ahora la carne. Baja la carne a nivel mundial y acá no baja. Eso nosotros... Lo dijimos el otro día. Exactamente. Baja la leche, acá no baja. Baja la carne, acá no baja. El presidente quiere pelearse con los industriales. Con los frigoríficos, claro, porque el tema es ese. El frigorífico compra la carne y medio que fija el precio. Claro. Y vende la carne y también fija el precio. Ahora compra la carne más barata y la vende más barata. Cuando subió la carne, el salto grande que dio la carne en Uruguay fue, se adujo que era porque en el exterior... El precio internacional. Subió el precio internacional, que la competencia internacional, bajó el precio internacional. los embarques a Rusia, por ejemplo, se renegociaron. Claro. ¿Y qué pasa acá? Tremendo. Tabaré trancando fuerte. Sí, sí, muy, muy fuerte. Pero yo le digo también a Tabaré, trancá con las lácteas, que pasa exactamente lo mismo. También. Porque además es peor, porque el lechero no puede guardar la leche. El estanciero puede decir, no, yo me quedo con las vacas y veo lo que pasa. Claro. El lechero ya sacó la leche y se la mandó. Y pasa exactamente lo mismo. O quizás, no, en la leche la disminución del precio internacional ha sido mucho mayor. No, 50%. 50%. Uh-huh. Así que me parece bien la trancada. Trancamos para todos lados. Sí. ¿No? Y trancamos. ¿Trancamos? No. También hay que ver otra cosa, porque todo tiene su... Hay una... Y sobre todo en el tema de la carne. Hay una heroica lucha de los obreros de la carne. Seguramente aquellos más añosos recordarán unas históricas huelgas en el cerro, cuando el cerro se aisló del resto de Montevideo, una lucha durante el gobierno nacionalista. Una lucha de los obreros de la industria de la carne tremenda, que costó mucho, muy sacrificada, y luego siendo columna vertebral prácticamente de Pizza NT, de su fundación. El hecho de que las industrias cárnicas se las prohíba, como por ejemplo es uno de los dichos de Vázquez, exportar, implican que esos señores se vayan al seguro de paro. Ahí estamos afectando directamente al trabajador. También. O sea, Es difícil. Difícil para resolverlo. De todas formas, y nosotros lo comentábamos hace un tiempo, el hecho de que no bajen los precios al consumidor habla de la estabilidad de un país también, ¿no? Claro, porque eso también cuando el precio baja mucho. Hoy por hoy que la imagen es fundamental, ¿no? Hoy, es todo. Hoy, la imagen es todo. Este siglo es el siglo de la imagen. Sí, el siglo XX es la imagen, es la imagen, televisión. La imagen en movimiento. Pero ese es un tema también a tener en cuenta. Conviene que baje. Porque que sea justo es una cosa. Que sea conveniente es otra. Exacto. O sea, ¿hay alguien que esté desnutrido porque la carne esté cara? No. Porque si hay alguien que no tiene plata... No tiene plata para el carne, no tiene plata para comprar pan. Tampoco, claro. Y entonces, lo mismo. ¿El pan está barato? Está más o menos como el carne. Y está a 45 pesos el kilo, más o menos. Depende de qué pan. Pan francés debe estar arriba de los 60, bueno, 70. 70 pesos. Yo qué sé, ¿qué quiere que le diga? Me parece que el tema son muchos frentes y no se arregla pegándole solo a la industria cárnica, ¿no? Que también, dicho sea, pues está muy extranjerizada. Y con los brasileños usted sabe que... Porque se hacen que no entienden. Claro. Se hacen que no entienden el... ¿Cómo vendo cruzado, vendo peso, no vendo dólar, vendo cruzado. Y entonces le cambian los precios, le ponen cualquier cosa y... Lo embarullan. Y el carnicero cuando quiere acordar tiene 300 cajas de colita de cuadril, se fundió y tiene que salir a venderla casa por casa. Bueno. Eso, yo qué sé, damos ideas a los carniceros que la vendan casa por casa, cierren el local. ¿Saben qué pueden hacer? Cierren el local. Ponen un puestito... en la calle con una conservadora de Puma Play y unos hielos, lo ponen ahí y lo venden. No lo va a fiscalizar INAC porque no es un local habilitado, no lo va a fiscalizar la intendencia porque no es un local habilitado, no van a pagar impuestos porque no van a tener factura. Señores, ganan todos. Y gana además el público que puede comprar más barato. Exactamente. Abatimos la inflación. Claro, sí. Soluciones rápidas. Amigos, saludamos también a Fiasco que acaba de ingresar en la sala de chat. Jefe, muy buenas tardes, noches. Saludo al doctor. Siempre es bueno tener un facultativo en la sala. Nunca se sabe. Siempre se sabe, Fiasco. Nunca se sabe, pero siempre se aprende, Monóculo. Vamos a hacer la pausa de las 21 horas y después vamos a entrar directamente. Usted hablaba de casas por casa. No está solo en esta cruzada. Vamos a comentar una medida dentro de minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Okay. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Hace unos minutos llegaba un mensaje también de Héctor, el ganador de un premio que nosotros no pudimos constatar aquí en recepción, pero que está interviniendo de todas formas en el sorteo de las entradas para las cosas por su nombre, y decía, a raíz de la explicación que usted daba, Warren, sobre cuando él preguntaba qué había ganado, si estaba en vigencia, buen ejemplo, Warren. Señal de que soy digno oyente de Monóculo. Y otro mensaje que llegaba, a ver si lo tengo por acá. Ay, ahora, bueno, ahora lo buscamos porque no sé, se me perdió, pero bueno, está ahí. 096-852-858 para dejarnos mensajes de texto, 480-6568 para dejarnos mensajes de voz y para salir directamente al aire e intercambiar con nosotros, cosa que a nosotros siempre nos da alto grado de alegría. Es verdad. Pueden hacerlo a través del 480-0121. Ahora vamos a ver. ¿Sabe que me comentaron una cosa, Flavio? A ver, dígame. Te digo que a lo mejor pasa eso. Me comentaba un oyente con la que me encontré el otro día en la feria. Uh-huh. Y me decía que por lo menos en la casa de ella no se animaban a llamar porque me notaban muy soberbio. Y que les daba un poco de temor de decir una cosa y que quedaran mal. Pero tienen siempre el escudo del anonimato. Pueden mentir hasta el nombre. Yo realmente pido disculpas si la gente entiende que tengo esa actitud. Y les pido, por favor, que me lo señalen. Claro. En el momento. Uh-huh. Hablando, se entiende. Yo soy una persona muy accesible. Y no tendrían ningún problema en hablar con cualquiera. Además, me dan ganas de que llamen. Y si no, se calienta y se va. También. Pues ya ha pasado. Es alternativa también. Excelente opinión emitida en Monóculo respecto a formadores de... A formadores de precios de producciones, de productores nacionales. Y de que el campesino no previene, nos lo dice Bióculo, este mensaje, que además también, como decimos, no es nada nuevo. Esto se arrastra hace miles de años, ¿no? El tema de, por un lado, la sequía, por otro lado, la lluvia. Porque siempre después inundaciones. Claro, siempre tenemos una catástrofe. Eso que decimos y se repite tanto, que el Uruguay es un país que no tiene terremotos, no tiene volcanes. No importa, tenemos catástrofe. Totalmente. Y son tremendo. Siempre. Y siempre afecta el precio, ¿vio? Sí, la verdura y la fruta es espectacular. Es un año de una cosecha récord, bajan los precios, se funden los quinteros. Exacto. Un año malo, suben los precios y la gente no puede comprar. Este país siempre está en la negociación, en la cosa, siempre con un problema, porque estamos tan bien que necesitamos inventar problemas. Claro, exacto. Para parecernos al resto del mundo. Para dinamizar. Claro. Para dinamizar la forma de ser de nosotros. Pero bueno, hablando de casa por casa, que usted hace un rato mencionaba esta actitud, quien se va a largar casa por casa es Jorge Larrañaga. ¡Opa! Visitando a... va a empezar en Montevideo, el casa por casa. No está anunciado todavía el barrio, pero va a estar recorriendo los barrios. Nosotros le pedimos por lo menos en lo que me es particular, Warren, yo le pido a la reñada que me llame antes, que me pegue una llamadita. Claro. Por lo menos para dejar la casa más acondicionada. Claro, que llame un día antes. Claro, un día antes, que digo, mañana voy por ahí, ya se queda a comer, nos quedamos charlando un rato, y después yo vivo en un edificio, después va recorriendo, lo llevo yo. Claro, yo mismo ya le da una entrada mayor. Claro, lo llevo yo en el edificio. Acá te traigo a Jorge. Y ahí voy recorriendo. Y yo también, además, me gustaría, porque hay muchos apartamentos que ni sé quién vive ahí. Pero si uno llega con un presidencial. Que me dijo también y también está aquella que vamos a ver si con Jorge un poco. Le pido a Jorge que por favor me avise con 24 horas de anticipación un poco para organizarme en casa y organizar también la recorrida en el edificio. Claro, yo, el caso, ¿no? Yo no sé justo, usted... No, yo justo ahora, no sé si es ahora en verano, porque estoy en una transición, pero estamos hablando de una casa y yo podría, si me avisa con un par de días, hacer un club político. Tengo 8 garaje, chiquilines garaje, ¿no? De todas las edades, tenemos garaje, tenemos balcones para poner balconeras, todo, pintamos todo de blanco, la lista que nos diga y le armamos un club que dura 24 horas, después sí, volvemos a nuestra vida normal, ¿no? Pero va a quedar contento. Y claro, eso es lo importante, que quede contento. Y a lo mejor después, cuando uno le va a pedir algún carguito, alguna cosa, se acuerda, vos sos el de club, sí, no sé cuándo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Vení, que es su secretario, sí, vení. Porque, ojo, estamos hablando de una rañada. Sí. Ojo. No, no es cualquiera. ¿Qué actitud, de todas formas, de parte de Jorge? No sé si le va a dar el tiempo para llegar a recorrer todas las casas antes de tiene la selección. Tiene la interna. No sé, difícil. Pero difícil. Bueno, la mayor de las suertes y le agradecemos que nos avise un poco para... ¿No habrá un registro de casa? ¿No habrá que llamar primero para pedir que vaya? Por lo menos la noticia hoy circuló, simplemente fue de iniciativa de Jorge, de que iba a visitar las casas. De repente hay que Yo lo voy a llamar. Yo tengo el celular. Le voy a llamar, le digo, che, Jorge, ¿cuándo te caes por allá? Hacemos un asadito en la vereda, armamos todo. Para que luzca, ¿no? Para que luzca. Está bien. Recordarán que fue echado de un banco estatal cuando denunció que rosaditos y empresarios sacaban pesos para Caimán y Bahamas, nos dice Ana. No sé. Yo me apunto Warren para la echado. Obra. No. Creo que no. ¿Qué diga? ¿Quién fue echado? No, claro, se está refiriendo a Héctor Robel. Es verdad, fue destituido en el momento, porque trascendió que había sido... Ah, es el bancario. Claro, que había sido... Ah, mire usted, qué cosa que nunca comprendí realmente. Eso, por ejemplo, esas son las noticias, no sabemos si efectivamente fue así, pero... De todas formas, me parece una actitud deplorable por parte de un bancario decir que ciertos políticos, a raíz de un cambio monetario importante, se enviaban los fondos fuera del país. No me parece propio de la clase política de nuestro Uruguay. No, el hecho de tener información privilegiada es algo que hay que usarla. Porque si no, ¿para qué? Exactamente. Entonces, yo qué sé, la verdad me parece medio mal ahí. Pero yo tampoco le hubiera hecho nada, porque se ve que el tipo como que actuó medio de... Ver pasar tanta plata. Claro. Al final uno debe cansarse, sí. Yo lo comprendo. No sé. La Rañaga casa por casa. Se anima porque es guapo, dice Camilo, y es verdad. Va a tener que entrar en cada... Y claro, no todas las casas son como las de uno. Claro. Hay cada cosa horrible que, bueno, yo entro. Yo no entiendo cómo viven ahí. No sé. Mire, ¿y de qué viven? ¿Y de qué viven, Flavio? No se pregunte. Está bien. Vamos a escuchar un tema de música. Sí, pero algo más lindo que el anterior, que no me gustó nada. Ni me acuerdo que escuchamos. Sí, pero sí, por eso. Vamos a eso y ya volvemos. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, se pueden anotar para entradas para Las Cosas por Su Nombre, que se está exhibiendo en la Sala Cero del Teatro del Galpón los jueves y los viernes a las 21 horas. Y para eso tienen que comunicarse al 480-0121, 480-6568 o 096-852-858. Hoy veíamos también noticias en el plano internacional. Se ha hablado mucho del triunfo de Obama. Obama Bin Laden fue noticia en el mundo. Sí, ya estamos, ya estoy hasta casi cansado de negrito. Claro, pero se habla poco de Bush. Que cuando hay un triunfo, también hay una persona que es derrotada. Es verdad, en la política, como en otros campos del deporte, una victoria trae aparejada una derrota. Exactamente, y si nosotros tenemos la capacidad de emocionarnos con los atletas en las Olimpiadas, por es ejemplo, verdad, que pierden y lloran. La de Moscú. Salve deporte, eres la paz. La mejor película que he visto de deportes en toda la historia. ¿Cómo lloré? Exactamente. Cuando salí el osito. Bueno, no la traiga a colación, Warren, por favor. Como decimos, poca gente ha mostrado como un sentimiento acorde con el derrotado. Y hoy tenemos que ver que Bush sale a decir que ha cometido errores. Claro, porque es importante para la gente que entienda. Papita McCain, sí, era el contendor de la elección, porque Bush no podía ser elegido. Pero en realidad, el gran derrotado de esta elección ha sido la administración Bush. Uh-huh. Es verdad. Y es de una entereza tremenda la declaración de Georgie, admitiendo errores que seguramente sean ajenos. Y que yo pero no los sé toma hasta, para sí. Yo no sé hasta qué punto son errores. Eso es lo que yo creo que fue un ataque de humildad tan grande que siempre fue una persona humilde. Totalmente. Nosotros que tuvimos la oportunidad de conocernos cuando llegó a nuestro país, lo conocimos sirviéndole arándanos en un restaurante. En la Batea. Exacto, allá en la Ciudad Vieja. Sí. Estábamos justamente haciendo una suplencia en el sistema. Limpieza, claro. Vamos a decirlo con todas las letras, y tuvimos oportunidad de conocerlo. Una persona fabulosa y que habla inglés muy bien. Muy bien. Se ve que ha estudiado en los mejores colegios, aunque a veces hace furcios. A veces sí. Pero domina mejor el inglés que muchos uruguayos. Que no es poca cosa. Es verdad. Hace un tiempo admitió que había tenido información equivocada en relación a las armas de destrucción masiva en Irak. Uh-huh. Y hoy sale a decir que, bueno, que sí puede haber llegado a cometer algunos errores, pero de todas formas nos dejaba con una frase que a nosotros nos hace sentir bien, que él deja un país mucho más seguro. Y habla de Estados Unidos, ¿no? La gran democracia del norte. Y está bien, y es así. Es así. No se han repetido. No ha habido más atentados. Atentados como los del 11 de septiembre. Uh-huh. Han habido atentados en otras partes del mundo, pero no en Estados Unidos, lo que indica que su nivel de seguridad ha aumentado considerablemente. A mí me preocupa. Y esto es un legado que deja George Bush a la posteridad. La seguridad. Yo no sé si no sería bueno que Patita se diera una vuelta, ahora que Bush está haciendo mucho para hacer, y no le dije, venite acá a Uruguay, vamos a remontar la seguridad del Uruguay. Exacto. Que no estaría de más. Mm. El tipo no tiene nada que hacer, además si uno le dice una cosa, él se la cree. Porque es así. Porque es así, es crédulo. Es sí. Como el gringo es así. El gringo es así. Uno le dice cualquiera y él se la traga. Eso sí, cuando se da cuenta de que lo engañó, nunca más. Ah, nunca más le habla. Nunca más. No le habla más. No le habla más. No. A mí me gustaría que muchos presidentes, de repente en nuestro país, que también se equivocan mínimamente, pero algún error incurren. Se equivoca. Exactamente. Siguieran el ejemplo de Bush, de repente cuando abandonan el cargo, y tener la humildad suficiente y la hombría, me atrevo a decir. Y la hombría. De decirlo a los cuatro vientos. Y no solo cuando termina la... De repente sí, en algún todo periodo. Todo el fin de año se hace una evaluación. Balance. Bueno, ahí decimos, me equivoqué. En esto... Discúlpenme, me equivoqué, no lo voy a repetir. Sería mucho más efectivo durante la gestión, porque saber que el año que viene no va a cometer los mismos errores que el año que pasó, que al final que... Todos los errores hechos. Exactamente. Saludamos a George, una persona que la trajo Monóculo a nuestro país. La productora Estrellas Estelares. Exactamente. No me digan que Monóculo no transmitirá en vivo y en directo la asunción de Barack Obama, pregunta Héctor. ¿Cae? ¿Qué día cae? Todo depende del día que cae. Es el 20, ¿no? El martes que viene. Y no le llama la atención a nadie. No le llama la atención. Estamos haciendo un concurso de traductoras linguales simultáneas. Uh-huh. Y para tenerlas ahí. Se nos vienen muchos compromisos. Tenemos que hacer antes del receso, tenemos que hacer también el desfile de Miss Monóculo, Mr. Monóculo, quizás hagamos las dos cosas el mismo día. Tenemos el espectáculo que no sabemos en qué está, de Hermes Samperla, de Uruguay para el Universo. Vamos a tener unos días de muchos eventos, va a ser difícil, sí, de todas formas. Va a ser difícil. Pero para aquellos interesados en la política internacional, y ahora que tocamos el tema de Bush, recordarles que el jueves va a haber una sesión de chat con el embajador norteamericano en Uruguay, Frank Baxter. Baxter, quien que ha recibido el apoyo de una gran parte de la población para que no se retirara. La administración de Barack Obama no ha sido sensible al ruego de tantos uruguayos. Baxter va a tener una sesión de chat en el sitio de la embajada estadounidense el jueves a partir de las 2 de la tarde. Es verdad. Todos aquellos que quieran darle un respaldarazo. Pueden hacerlo vía informática. Nosotros vamos a estar seguramente ocupados en otras cosas, pero nosotros le damos nuestro respaldo a Frank, y quisiéramos que se quedara acá para siempre, pero bueno, lamentablemente los avatares de la política son así. Capaz que se queda a vivir, no bueno, como embajador. Él, claro, como ciudadano, porque pienso yo que debe tener acumulado un ingreso suficiente como para retirarse y quedarse a vivir en Uruguay, el mejor país del mundo, porque él es un gran enamorado del Uruguay. Y además es uno de los países, Uruguay, de los más promocionados para la tercera edad de Estados Unidos también, como lugar de reposo del guerrero. Es verdad. No solamente en Estados Unidos, sino en Japón también es promocionado Uruguay con ese destino. Pienso que Frank Baxter se le plantea una gran disyuntiva en el hecho de si abandonar el cargo lo va a abandonar. Sí, pero el problema es la señora. La señora no se halla acá. ¿No se encuentra acá? No, dice que va al supermercado y no. Pero cada vez hay más productos americanos. Sí, pero dice que no tienen pavo, que nunca consigue pavo, que... Pero porque está yendo a pocos lugares. No, pero hay un lugar que si bien no es norteamericano, es inglés, y no decimos más, que tiene siempre una cuota de pavo para satisfacer a los paladares exigentes. Bueno, voy a hablar con la señora. Hable, porque Frank, yo estuve justo hablando el otro día por teléfono, estaba muy con ganas de quedarse y irse a vivir a la Costa de Oro. estar tranquilo cerca de la playa, en una muy tranqui. Pero la señora no, ella es de Nueva York y claro, está con más otro movimiento. Es otro movimiento, otra cosa y extraña, y bueno, tiene problemas en los productos y los productos claro, de limpieza, que no entienden cómo cuando va a lavar la ventana. El otro día iba a lavar la ventana y era con hipoclorito que la lavó y es un sí, desastre. No se encuentra y dice también que tiene problemas con las domésticas, que no le hablan el inglés, claro, que las domésticas no y bueno, y me parece que yo como... De todas formas yo creo que esto de que hablen inglés lo puede solucionar rápidamente poniendo un aviso de oferta laboral. Se precisa personal doméstico que hable inglés, bilingüe. Sí, claro. ¿Se le puede presentar algún profesor, alguna...? Seguramente, sí, seguramente, más de un profesional. Pero no se le ocurrió porque eso, claro... Claro, no es que escapa... Esa es la viveza, creo yo. Claro. Esa es la diferencia que hoy marcábamos, ¿no? La ingenuidad que tiene el norteamericano, contrariamente a la picardía que tiene el uruguayo. Claro, no se le puede ocurrir a un norteamericano que un médico vaya de portero. Sin embargo, sí, el uruguayo sabe, dice, ya fue, y saca. Y de paso, si tengo un problema, llamo al portero. Exacto. Y eso es lo que el americano no tiene, no va a poder tener nunca. El americano dice, cuando me enfermo, llamo al médico, el uruguayo llama al portero. Claro, es otra cosa. En fin, nosotros recordamos el próximo jueves a las 14 horas. Después nos gustaría que nos contaran un poco cómo fue la experiencia de chatear con Frank. Sí, es una persona encantadora y muy cálido. Muy cálido. Hasta, aún en la letra fría del chateo de internet, se nota la calidez humana de Frank. Exactamente. Amigos, vamos a... Los repetimos. Para comunicarse y participar en el sorteo de entradas de Las Cosas por Su Nombre, la obra que está presentando Héctor Robela en El Galpón, se tienen que comunicar al 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Mientras vamos a la pausa, repasamos un poco porque se nos quedan unos cuantos temas para tratar y no nos va a dar el tiempo. Hay que un poco revisar la mesa informativa. Sí, yo creo que hay un tema que es el clavado, pero lo vemos durante la pausa. Exactamente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos, en Monóculo, y uno de los temas fundamentales porque es esa gran industria sin chimeneas que cada año está mejor en nuestro país, y hablamos de el turismo. Tenemos que hacer una denuncia muy muy fuerte contra un medio hasta ayer prestigioso a nivel mundial. Hoy podemos decir que es una verdadera basura. Sí, yo ya por el teletipo, por el Telex, mandé la denuncia a la Asociación Mundial de Periodistas, con sede en Ginebra. Para que lo echen. Para que tomen medidas contra este medio y que lo echen, que lo cierren. Y estamos hablando del New York Times. ¿Por qué hacemos una denuncia tan grave? Y yo ya no lo voy a comprar más. No, se acabó. se perdieron dos suscripciones, así, sí, de un plumazo. Ahora, después hablan de la crisis mundial. Bueno, pues bien, tendría que haber tenido un poquito más de cuidado, uh-huh, en el momento de publicar ciertas cosas. Para eso existe la censura. Nosotros siempre somos partidarios de la censura y de la autocensura. Sí, y que ¿sabe, ¿sabe lo que pasa con estos medios de otros países lejanos? Uh-huh. A veces viene un periodista que tiene que presentar una nota, escribe cualquier cosa. Recuerde lo que pasó con aquel artículo en The Times de Londres, donde decía que a los infieles se les cortaba la nariz en Uruguay. Y el tipo al final terminó confesando que jamás había visitado Uruguay. Esto es un caso similar. Tenemos a alguien en el teléfono de todas formas y después entramos directamente, bueno, en la noticia que provoca esta denuncia de Monóculo en el día de hoy, un martes 13 de enero de 2009. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Juan José de Góes. Juan José. Del barrio Góes. ¿Cómo estás, Juan José? Escucho fiel de ustedes. Me parece muy bien. Sí, sí, no solo de ustedes, sino de toda la programación de la radio. Muy bien. Que me anotasen para el sorteo de las entradas para el Teatro Galpón. Bien. Que me gusta la obra. Sí, está. ¿Cuáles son los últimos cuatro números de su cédula, por Juan favor? Juan José 762/6. Bien. Bien, Juan José. Y después desearle feliz año para ustedes, para todo el personal de la radio. Bueno. Que yo escucho, un pie de escucha de toda la programación de la radio. Y bueno, que sigan para adelante, que acá por lo menos los escuchamos siempre. Bueno, muy bien. Gracias. Un programa lindo, un programa ameno, que me gusta mucho. Bueno, le agradecemos, Juan José. Bueno, suerte. Hasta luego. Juan José optó por comunicarse al 480-0121. Puede usted copiar el ejemplo. Pero vamos, sí, a la noticia del New York Times. Dice: mientras que focos del jet set sudamericano como Punta del Este en Uruguay pierden su novelería, brasileños de mucho dinero y famosos internacionales han trasladado la diversión para Florianópolis y las 40 playas con arena de un sorprendente blanco en la isla de 33 millas que prácticamente hacen a la ciudad. Dice un artículo del New York Times, estamos leyendo el diario El País del día de hoy, publicado el sábado. En la nota, el balneario brasileño es incluso comparado con Saint-Tropez e Ibiza, dos lugares que suelen ser mencionados para describir Punta del Este. Y vamos, volvemos a la nota. El lugar que alguna vez fue el preferido de los surfistas expertos del mundo, Florianópolis, a unas 450 millas al sudoeste de Río de Janeiro, ha emergido como el destino de América Latina más hot, afirma el artículo titulado El lugar para estar, Florianópolis, Brasil, y dispone en la edición digital de El Periódico. Yo no creo que valga la pena seguir más en la nota, porque acá está bien claro la intencionalidad del periodista que arremete contra nuestro país y nos está mojando la oreja a todos los uruguayos. Claro, y está diciendo que van más famosos, porque lo que está diciendo es eso, claro, que van más famosos a Florianópolis, uh-huh, que de los que van a Punta del Este, o que son famosos más importantes. Claro, porque después cita algunos, sí, nombres, a ver si a usted le parecen famosos. Claro. Mire, yo le voy a decir un famoso que cita el artículo y usted me dice un famoso Punta del Este, y que la gente juzgue. No somos nosotros los que tenemos, sí, que emitir juicio. Dice, han salido otros personajes que estuvieron esta temporada en Florianópolis son el rompecorazones Ben Harper, cantante. ¿Le dice algo Ben Harper? No, y no sabía que era rompecorazones, pero digo Naná, que es rompecorazones. Y Stavros Nairchos, mire esto, millonario griego y ex de Paris Hilton. Bueno, yo también fui ex de Paris Hilton. Por eso. Cuando era chico, no sé. Después, más adelante, sigue hablando. Ese Niarcho, ¿sabes qué? Era el archirrival de Aristóteles Onassis. Total. Es una mala persona. No lo quiero nunca acá cerca. Es que esta gente. Por eso van para ahí. Yo creo que esta gente no debe tener visa de entrada al Uruguay. Probablemente. Por eso tiene que recalar en Florianópolis. Después dice. Según uno de los dueños, entre las numerosas discotecas mencionadas figura Pacha, parte de una cadena de mega clubs que abrieron una sucursal en noviembre cerca de Yurere. Eso se inventó en Uruguay. Internacional. Se inventó en Uruguay, es el Pacha. Pacha. El Pacha era, ¿no? Sí. Según uno de los dueños, Johnny Mansour, tanto Jack Johnson como Annie Winehouse están confirmados para conciertos para 15.000 personas. Jack Johnson es el surfista que se hizo cantautor. Claro. Imagínese. Surfista que se surfista que fracasa se en el surf, intenta en la música. Claro. Y nosotros, la otra de mi cuenca está destruida. Ya total. Sabemos que está destruida. Nosotros tenemos gente que dije. Pero la semana pasada tuvimos a la Mona Jiménez. Mona Jiménez. En che, tenemos veraneando, porque no viene a actuar a Susana Jiménez. A Shakira. Shakira, tenemos a Mirka. También. Tenemos, y tenemos gente hasta de. Adrián y está Príncipe Rodrigo de Arambar. También, gente de la nobleza. Claro. Por eso, yo lamento por el periodista, porque no digo que sea una mala persona ni que sea un estafador, pero es un estafador ideológico. Yo creo que eso es un estafador porque un periodista, y esto lo saben bien todos aquellos que pasan por esta casa, tanto en la radio como en la prensa, un periodista tiene la obligación de cotejar las fuentes. Y de informarse. Y no puede largar bolazos a diestra y siniestra que pueden hacer fracasar la economía de un país. Uruguay, dentro de todo, es un país no muy grande. Y una mala temporada turística puede traer consecuencias importantes sobre parte de la población. Aumento de la tasa de desempleo, disminución de recaudación, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos. Entonces, una noticia de esta, dicha en un medio que es casi tan prestigioso como Monóculo a nivel mundial, puede causar una reacción que digan, ay, yo quiero ver a los... Usted sabe cómo es, sobre todo el turista argentino que viene a Uruguay, que le gusta, es Cholulo. Hay más famoso en Florianópolis, me voy para Florianópolis. Y se va y va derecho, porque ni siquiera pasa por Uruguay, va derecho por arriba. Ahí no importan los puentes. Porque si pasa por Uruguay, ve los famosos acá y se queda. Claro. Pero si se saltea el Uruguay, ahí... Claro, si pasa por Uruguay, ve nomás la casa de la Andricina, que queda ahí cerca del río Uruguay, y ya se queda. Víctor Hugo Morales. También. Después desde el Colonia. En fin, creo que este tipo de prensa es la que nosotros hemos combatido desde siempre. Sí. Que no se apega a la verdad, que hace negocio con su noticia. Claro, porque después cuando sale el desmentido. Pero que además. Nadie se acuerda del desmentido. A mí me gustaría saber, este señor, ¿dónde se alojó? ¿Cuánto le pagaron en Florianópolis para que sacara esta nota? ¿Quién le pagó? A ver si nosotros no podemos doblar esa oferta. Claro, ¿quién le pagó? ¿Cuánto le pagó? Y estamos dispuestos a duplicar la oferta, pero para que diga la verdad. Para que diga la verdad, pero al doble de columna. Sí. Porque si no, Y en negritas. Y con fotos que nosotros le conseguimos de internet, se las bajamos para que las pueda publicar. Con alta calidad. Claro. Realmente muy asqueroso. Forma parte de la gran campaña de desprestigio del Uruguay. Envidia. Que hace tiempo se está dando. Empezó con el fútbol. También. Pero ahora está llegando. Fíjese, el campeonato Seven, que se juega en Punta del Este hace años, hace algunos años era un evento realmente importante. Internacional. De primera se televisaban todos los partidos, no sé qué. Y duraba varios días. Este último duró un día, creo, y nadie se enteró. Sí, no, es que están haciendo eso. Están haciendo eso. Porque inventaron ahora hacer un Seven en Mar del Plata. ¿Cuándo se vio? Un rugby en Argentina. No saben ni lo que es la balada. ¿A quién le ganaron? Por favor. No, realmente es muy difícil. Yo cuando pienso en la tarea de ministro de turismo, digo, la pucha, che, qué cosa. ¿Qué le atiró? Porque hay que enfrentar todas estas cosas, estos cachetazos que van y vienen, y algunos son virtuales. Y claro, no puede uno ponerle... Porque sabemos que él fue capaz de quebrarse un brazo por mantener en Iniesta su posición. Exacto. Pero frente a estas cosas no hay defensa posible. No, esto es como un virus. Sí. Esto es un virus de... Y no un virus informático, sino peor. Peor, virus, biológico. Virus biológico a la economía de un país sano. Sí. De todas formas, ya hoy, yo lo mandé ayer el email. ¿Usted le mandó el telex? Ya sí. Yo lo mandé ayer el email, hoy ya lo deben de tener ahí en el. No sé, porque me dijeron que en 24 horas está llegando el mail. Y sí, yo qué sé, no sé, el Telex creo que no quisiera, un ratito. No quisiera estar en la piel de este periodista tampoco. No, y si y ahora pues le mando un fax. ¿Sí? Sí, sí, sí, que bueno. El fax llega dos, tres horas, llega seguro. Patitas para la lo calle. Que tiene que, claro, que después el fax no lo puede archivar, ¿vio? Tiene que sacarle fotocopia para guardar. Porque si archiva el fax, después se le desvanece. Y como prueba para despedir al tipo este, se le complica. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tener todos los medios a nuestra disposición, los vamos a aplicar. ¿En la nota dice el autor, no? No, no dice. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? A lo mejor no fue ni firmada. No sé. No sé, acá habla de un cronista, veremos. Buenas noches, es para ver si tienen aún las entradas para el teatro. Sí, tenemos aún entradas para el teatro y tomamos cuenta del mensaje. Tenemos a alguien en el teléfono también, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está? Preste. ¿Andan bien? Bien, Preste. Bien, mire, una antipropaganda contra ese balneario. Yo recuerdo que me subí a un tren de AFE la primera vez que fui a ese islote. Me bajé en Río Branco. Bueno, crucé el Maguá a pie. Tuve que ir a la aduana brasilera, caminar unas 10 cuadras. Sí. Volver un poco para atrás, unas 5 cuadras, para la terminal de Yaguarao. Un masaje de ómnibus entre tierra colorada hasta el islote, y después desembarqué en el sur de la isla, que se llama Pantano do Sul. Nada de Joaquina, la Goa, esta de Canavieira, todo ese sector, Armazao, no, en el sur. Un antro del Cucumelo. Una basura, acampando en un camping de la prefectura, que por suerte era gratis, pero sí, el baño era las dunas. Que le podían cobrar también, ¿no? Claro. El baño era las dunas. Después, en la punta de la playa había una calloeira que había que trepar unas rocas. Y entre los árboles y todos, a los 100 metros de altura, una escena surrealista, ¿no? Gente semidesnuda. En actitudes que... Una película, no sé, surrealista, italiana. ¿Y volvió a ir todavía? No. Después fui a Joaquina. Y claro, hay otra diferencia de clase. Es como en Maldonado. Depende para qué lado de Maldonado usted vaya. Claro. Pero inclusive en el tema de la droga es un nivel bajísimo, en el sentido de que, por ejemplo, había un señor que vivía en una carpa todo el año, y decía que detectaba los cardúmenes y le avisaba a los pescadores, porque ese era un pueblito de pescadores, ¿no? Sí. Entonces, cuando no había temporada o había poca pesca, él tenía permiso para ir a los campos a hacer la cosecha del cucumelo. Y en la temporada era un delivery total, para arriba, para abajo. Hacía la zafra. Pero un campeón. Pero ese es el nivel de lo que ese periodista no conoce, ¿no? Ese es el Brasil. O conoce y no quiere decir. Sí, pero lo que hablaba usted, decía Warren, el americano es muy ingenuo. Claro. Se come cualquiera. Y después sí, en el factor humano sí, podemos coincidir todo que la mulata, en cualquier lugar del Brasil, hasta en el barrio más pobre, digamos que no tiene algo que no se encuentra en otro lado. Yo ahí discrepo. ¿Ha estado por el centro estos meses últimos? Sí. ¿Y vio alguna brasilera que valiera la pena? Porque está lleno. Bueno, sí, pero sí depende, yo qué sé. Yo como la uruguaya creo que no hay. ¿Serán brasileras las que usted vio? Porque mire que... Portuguesas no creo que fuera. Pero usted detectó que eran turistas, porque mire que si usted sale para la Ruta 5, también es un terreno que, si usted no conoce mucho, le puede parecer gente que... No. ¿No? Y no, y si venían en un ómnibus de dos pisos, paraban en una tienda que vendía buzos de una determinada marca, entraban todos juntos y salían todos juntos, y hablando portugués, como que yo qué sé, no sé. Bueno, lo que yo deseo para que el mundo se entere de lo que tenemos nosotros, es que Bercho Rupeñán haga un fin de año, una Navidad, desde punta. Está muy bien. Que haga una casera que ya hizo tantas que, bueno, nada más. Sí, además todos lo estamos necesitando, a ver, mucho más de lo que lo tenemos. Y ahora se está por inaugurar un monumento ahí. Hay un tipo que está trabajando, creo que para abril o marzo, no sé. No saben si lo van a poner en la zona del puerto. Y no se sabe la forma que tiene. Pero parece que ya tiene el permiso y la intendencia. Eso es lo bueno. O sea, no hay un pliego, no. Es un artista reconocido, es un escultor que vive en Italia. Y está esperando que venga el bloque de piedra, que lo empezó a hacer allá en Italia, y acá lo va a terminar. Ah, mira usted. Sí, y no se sabe si lo van a poner cerca del puerto ahí, que va a tener ciertas cavidades para que se vea a través de la escultura, fue lo que escuché. Pero no se sabe ni el nombre de la escultura, ni el tamaño. Vamos a seguir la noticia esta, porque ha sido... es enigmático. Sí. Usted hace una montañita en la playa, se deshace. Ahora, si usted me trae un mármol de Carrara, como se va a hacer esta obra... Sí. No tiene nada que ver con cualquier lado. No tiene nada que ver con la empresa. Seguro. No, pero si usted lo pone en la esquina, usted se compra un bloque y lo pone en la esquina, lo empieza a trabajar, pim, pam, pam, viene la intendencia y se lo lleva a usted primero. Sí, es verdad. Entonces, no entiendo, o sea, hay que ganarse un nombre y después sos Pedro Picapiedra, no hay problema. Sí, aparentemente, lamentablemente, a veces es así, Prestes. Bueno, sigan eso de la escultura que va a estar muy bueno. Porque... No, y con todos estos datos que tenemos, ya mismo estamos investigando. No, además la escultura es una pasión uruguaya. ¿Sabe lo que es el mármol de Carrara, no? Lo que vale. ¿Por eso? Sí. Que lo cuiden, ¿no? ¿Y quién lo pagó? Bueno, eso es otro tema para investigar. Deja la noticia abierta. Tenemos todos los datos para profundizar en la noticia. Muy bien. Bueno, gracias. Voy a seguir viendo el gourmet. Bueno, que pase bien. Buen provecho. Igualmente. Impresionante. Un bombazo noticioso. Una crítica constructiva. Que Flavio lea los SMS sin trancarse. El programa no es serio, nos dice Camilo. ¿Cómo? Aparentemente el programa deja de ser serio en el momento que uno se tranca, pero a veces... Vamos a traer un señor que lea los SMS. Claro, no, a veces es un poco difícil porque no todos los sistemas de comunicación celular de nuestro país tienen los mismos caracteres. Entonces uno tiene que estar de repente inventando... No, y hay que ver que el celular de Flavio es de la generación 2.0. Sí, no, con una pantalla de una pulgada... Que descansa la vista. Y no es fácil. Yo mismo he tratado de leer y no se puede mucho. Por eso también es que recomendamos el uso de la voz, claro, para evitar estos papelones que realmente no nos gustan y no nos hacen bien. Y las vistas de Flavio, que están hechas carozo, de mirar esas letritas chiquitas. Por suerte no tiene colores, entonces uno descansa la vista. Claro, pero por ejemplo los tildes, cuando usted entra a ver que no tiene ni un tilde, ya le entra a caminar por la cabeza toda una calentura. Uno tiene que estar convirtiendo el mensaje. Y a veces corre el riesgo tampoco de no ser fiel con lo que escribió la persona. Y eso es una falta de respeto también. Tomamos en cuenta lo que dice. Si alguien dice, yo encontré, pero no te dice, uno lee, yo encontré. Claro. Y a veces queda mal. O lee, yo encontré, porque se da cuenta y para. Y no es fácil. Ahí va acomodando. No es fácil. Tomamos en cuenta, no me gusta eso de que el programa no es serio, tomamos en cuenta igual la observación, pero es un poco difícil. Es verdad. ¿Sabe qué habría que hacer? Hay sistemas que yo no lo tengo todavía claro, que llega el mensaje a la pantalla de la computadora y ahí uno lee todo el mensaje integral y muchas veces se puede guiar mejor. Pero no tengo ni idea cómo se hace eso y no sé si es aplicable a estos mensajes o son los mensajes que en algunos medios he escuchado que tienen un costo adicional para el que manda el mensaje. Entonces, ¿hasta qué punto es comunicación tan libre todavía cobrarle? Podríamos estudiar el tema, un peso por minuto, peso por mensaje, y ahí vamos sacando la platita también de ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo posible de todas formas, Camilo, para ofrecer el producto a la medida de la exigencia del oyente. Es un poco el compromiso de Monóculo desde siempre. Fujimori, un gran presidente, un estadista De origen japonés, pero que logró la presidencia de una nación maravillosa como es Perú. Totalmente. Lo que parecía imposible en primera instancia. Por ejemplo, lo que Toshiro Mifune no logró, Lo logró Fujimori. Que además esta precisión que usted habla con respecto a su origen japonés, en el propio Perú se lo llamó desde siempre el chino. Sí, es verdad. Un tema que... Eso sobrepuso. Y se tiene una bronca los chinos con los japoneses que no se pueden ni ver. Sí, sí. Es como cuando los armenios le dicen los turcos. Claro, es lo mismo. Le da rabia. Y él no solo se aguantó eso, sino que encima le ganó a todos los demás, japoneses, chinos, peruanos, lo que fuera, y salió presidente, el presidente que eliminó a Sendero Luminoso. Totalmente, y que tomó cartas en el asunto él mismo. Es verdad, recordamos la liberación de una embajada que fue una operación dirigida por Fuji. Y ejecutada por él, en la que no sobrevivió ningún secuestrador, y creo que tampoco alguno de los secuestrados. Algunos dejaron de... Pero prefirieron... son daños colaterales. Exacto, son esas cifras... que no marcan estadísticas. Claro. Ahora está ante un pedido del fiscal de 30 años de prisión. Y yo me gustaría que nuevamente el Uruguay se hiciera presente en esta circunstancia histórica de un estadista latinoamericano. Tanto que se habla de la integración latinoamericana, Latinoamérica Unida y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Aplicar los peruanos no son muy de integrar. Vamos a decir la verdad. Pero de todas formas tenemos que darle el ejemplo. Eso sí. Tenemos que darle el ejemplo desde la tacita de plata, que es Uruguay. Y hace 2 años circuló la noticia de que los iracundos habían ido a ofrecerle un recital en la propia cárcel, invitados en carácter de amigos, sin tener ninguna posición política a favor ni en contra de Fujimori, simplemente como un ex primer mandatario que los invita a que vengan a cantar a la cárcel. Yo creo que ya es momento de que se organice acá, que se organizan recitales y eventos para todo el mundo, que pues bien, que se organice el recital en desagravio de Alberto Fujimori en nuestro país, en la explanada de la universidad, me gustaría. Es un buen lugar, está la explanada de la universidad, que se continúa el con callejón, la de, ahí, ¿no? El callejón, todo ahí. Pero, ¿sabe qué se me ocurre ahora? Mire qué picardía. A ver. Tenemos nosotros nuestros propios Fujimori, que están en una cárcel aislados del resto del mundo. En Domingo Arena. ¿Qué artistas podrían ir a cantarles una serenata? Esta propuesta la tiramos a los últimos minutos, Warren. Esta es tremenda y... Eso, muy bien. Pensé que era una pobre e incomprendida. SMS era. Gracias, Ana. Acá es el problema de los mensajes. Eso, muy bien. Pensé que era una pobre e incomprendida. SMS era. Gracias, Monóculo, por el interés y comprensión. No sé a qué viene el mensaje de Ana, pero de todas formas lo agradecemos. No nos queda claro. A veces no nos trancamos por leerlos, sino también nos trancamos para tratar de contextualizarlos también los mensajes. Es difícil. Muchas veces uno cuando escribe tiene la idea clara de lo que quiere decir, pero el que lo recibe no sabe lo que estaba pensando el que escribió, y entonces a veces se provoca un chispazo. No sé, queda esto queda medio planteado. Ahí planteado, podemos verlo en todo caso mañana. Mañana podemos verlo. Pero ahora tenemos que hacer el gran sorteo. Tenemos que hacer el gran sorteo. Y yo no sé si hacer sorteo o de repente ya entregar todas las entradas en este momento. Tenemos entradas dobles para el galpón y entonces le entregamos a Juan José, a Ana, a Héctor, a Vale y a Rex Duch, que no tenemos el nombre ni los cuatro últimos números de su cédula, pero de todas formas las dejamos acá en un sobre a su nombre en aquí en la radio, que es Garibaldi 2579, que además ahora luce un cartel identificatorio que dice La República, también dice 1410 AM Libre, TV Libre y algo más que no me acuerdo qué es lo que dice ahí, fíjese. Medio plural, La República, TV Libre y La República. Ahí va a estar, claro, en otro cartel están los tres medios. Yo sé de uno, Jaime Ross, y al programa lo siento muy serio, nos dice Julia de Parque Rivera. Gracias, Julia, porque nos devuelve el alma al cuerpo ante este embate de Camilo, ¿no? SM Cera es igual a señora que manda SMS, nos dice Ana y nos amplía la información. Cada vez lo tenemos más claro el tema. Lo tenemos más claro. Pero bueno, lo que decimos, quedan acá 5 sobres a nombre de Juan José, cédula 762/6, Reduch, que no tenemos los números de cédula, Ana, Héctor y Vale pueden pasar cuando así lo dispongan. Esta obra, como decimos, va jueves y viernes a las 21 horas. Tampoco es una obra que va a estar hasta siempre. Claro, no va a estar hasta siempre. O sea que no dejen pasar el tiempo, ¿no? Pero por lo menos enero y febrero va a estar. Así que no hay problema. Estuvo Manuel en los controles. Nosotros nos reencontramos mañana con todos ustedes a partir de las 8 de la noche. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana.